Miracles y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar grabando la Biblia de Jeremías, capítulo 41 hasta el 45. Y aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, y Mizpah, juntos comieron allí en Mizpah. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, a espada Gidadías, hijo de Aicán, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto sobre la tierra. Asimismo hirió Ismael a todos los judíos que estaban con él, con Gedalías, en Mizpah, y a los soldados que allí estaban. Ahí se hallaron. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía, aún que venían unos hombres de Siquín y de Silo y de Samaria, 80 hombres raída a la barba y rota las ropas y arañados, y traían en sus manos ofrenda y perfume para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpah salió al encuentro llorando Ismael, hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicán. Y fue que cuando llevaron al medio de la ciudad Ismael, hijo de Netanías, los descubrió dentro de una cisterna, y los echó dentro de una cisterna, y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos moros de trigo y cebadas, y los dejó y los mató entre sus hermanos. So, era un hombre bien, tenía mucha avaricia, y no lo por Dios, sino que por malo, ¿no? Disculpa que me estaba riendo ahí, pero estaba viendo algo. Y la cisterna en que los echó Ismael y todos los cadáveres de los hombres que él había matado a causa de Gedalías era la misma que el rey Asa había echado a causa de Baasa. Él la llenó de muertos Ismael, hijo de Netanías. Después Ismael llevó cautivo a todos el resto del pueblo que estaba en Mizpah, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpah había quedado, el cual Nabuzaradán, capitán de la guardia, había escapado. Gedalías, hijo de Ahicán, los llevó pues cautivos a Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pararse a los hijos de Amón. Una de las cosas interesantes que nosotros sabemos ahora es de la agua que se encuentra abajo. Estos lugares eran muy aráticos, como se dice en inglés. No había mucha agua, ¿no? So, ellos cavaban pozos y de ahí sacaban la agua. Ahora, en todo lugar hay una mesa de agua, a water table que se le conoce, donde si se llega a esa profundidad siempre hay agua debajo de la tierra. Pero lo que hizo este hombre nada más es pecado, y lo que estaba pensando también que contamina la agua que hay debajo de la tierra, porque todos estos cuerpos iban a pudrir, iban a contaminar toda esa agua que la gente dependía de beber, ¿no? Y oyó Jonatán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de la guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron todos los hombres y fueron a pelear con Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaán. Y aconteció que como todo el pueblo que estaba con Ismael vio que Jonatán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él se alegraron, y todo el pueblo de Ismael había traído cautivo de Mizpah, y tornaron y volvieron y se fueron a Jonatán, hijo de Carea. Mas Ismael, hijo de Netanías, se escapó delante de Jonatán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Jonatán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra con él que estaban, tomaron todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, y de Mizpah, y después que hirió a Gedalías, hijo de Ahicán, hombres de guerra y mujeres y niños, y los eunucos que Jonatán había hecho tomar de Gabaán, y fueron habitando en Jerún Kinán, que es cerca de Belén, a fin de partir y meterse en Egipto, por causa de los caldeos, porque temían de ellos por haber herido a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicán, el cual el rey de Babilonia había puesto sobre la tierra. Una de las razones por qué dejó esta gente a Babilonia es para que no se rebelaran contra Babilonia. Y aunque ellos no tenían culpa de lo que este individuo había hecho, ellos tenían miedo, ¿no? Capítulo 42. Y vinieron todos los capitanes de la gente de la guerra, y Jonatán, hijo de Carea, a Genanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y le dijeron al profeta Jeremías: sea acepta nuestra súplica delante de ti, ora por nosotros a Jehová tu Dios por todo este remanente. Mucho hemos quedado, unos pocos, como nos ves tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: ya he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y será que todo lo que Jehová os respondiese, que lo declare, no os reservará palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y la lealtad, y no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos a obedecernos, para que ofreciendo la voz de Jehová nuestro Dios tengamos bien. Y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Jonatán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de la guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: Así dice Jehová Dios de Israel, al cual me enviastes para presentar vuestros súplicas delante de él: Si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque arrepentido estoy del mal que os he hecho. No temáis de la presencia de Babilonia, el cual teméis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y librarnos de su mano. Y os daré misericordia si tendrá misericordia de vosotros, y os hará volver a nuestra tierra. Mas si dijeseis: No moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, y diciendo: No entraremos en tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre de pan, ni allá moraremos. Ahora por eso oí la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Si vosotros volvieseis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entráis para peregrinar allá, entonces sucederá que la espada que temáis os alcanzará ahí en tierra de Egipto, y el hambre que temáis temor allá en Egipto se os pegará, y allí moriréis. Será pues que todos los hombres que tornaren su rostro para entrar en Egipto, para peregrinar ahí, morirán a espada, al hambre y a la pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré sobre ellos, porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis por juramento y por espanto y por maldición y por afrenta, y no veréis más este lugar. Está bien clara la palabra ahí. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: No entréis a saber por cierto que os aviso hoy. ¿Por qué hiciste cerrar vuestras almas? Porque vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: Ora por nosotros, Jehová nuestro Dios, y conforme a todas las cosas que Jehová vuestro Dios dijese, hazlo saber así, y lo pondremos por obra. Y os lo he denunciado hoy, y no habéis obedecido la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, saber de cierto que moriréis a espada, de hambre y de pestilencia, y en el lugar donde dejasteis entrar para peregrinar. Versículo 43. Y aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, y todas las palabras de Jehová su Dios, esto es, todas las palabras por las cuales Jehová su Dios le había enviado a ellos, dijo a Azarías y a Caías y Jonatán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías: Mentiras dices, no te ha enviado Jehová vuestro Dios para decir: No entréis a Egipto a peregrinar ahí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y para hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Jonatán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra y todo el pueblo la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Jonatán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra y todo el remanente de Judá, que había vuelto de todas las naciones a donde habían sido echados para habitar en la tierra de Judá, a hombres y mujeres y a las hijas del rey, y a todo el alma de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, hijo de Ahitán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Jeremías fue con ellos a Egipto, y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo: Toma con tu mano piedras grandes y escóndelas en el barro, en el ladrillado que está a la puerta de la casa del faraón, en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles: Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ya que yo envié y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderé su pabellón sobre ellas, y vendrá y herirá la tierra de Egipto, los que ha muerto a muerte, y los que cautiverio a cautiverio, los que a espada, y yo pondré fuego a las cosas de los dioses de Egipto y las quemará y a ellos llevará cautivos. A él se vestirá la tierra de Egipto como el pastor se viste su capa y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bensemes que están en la tierra de Egipto y las casas de los dioses de Egipto quemará con fuego. Palabra que vino Jehová a Jeremías acerca de todos los juicios que moran en todos los judíos que moran en la tierra de Egipto, que moraban en Migdol, en Tafnes, en Nof y en tierra de Patros, diciendo: Así dice Jehová de Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí que ellas están el día de hoy asoladas y ni hay en ellos morador, a causa de la maldad que ellos cometieron para hacerme enojar, y yendo ofrecedor incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas madrugando, enviándolos diciendo: No hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Mas no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrender incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi furor y mi ira, y se encendió en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, y fueron destruidos y desolados como eran hoy. Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vuestra alma para ser talado varón y mujer, niño de pecho y de medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciendo enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto? ¿A dónde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis y seáis por maldición, por oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres y de las maldades de los reyes de Judá y de las maldades de sus esposas y de vuestras maldades y de las maldades de vuestros esposos que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se ha humillado hasta el día de hoy, ni ha tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo pongo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá, y tomaré el remanente de Judá que puso su rostro para entrar en la tierra de Egipto, para morar ahí. En la tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y por el hambre serán consumidos, y por el espada y el hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán causa de blasfemia, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en la tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada y con hambre y con pestilencia. Y de tal remanente de Judá que entraron en tierra de Egipto para morar ahí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver la tierra de Judá, por la cual suspiran ellos por volver para habitar ahí, porque yo volveré, si no, no volverán, sino que los escaparán, sino que escaparen. Entonces todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos y a todas las mujeres que están presentes, a una gran multitud y a todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros respondieron a Jeremías diciendo: En cuanto a la palabra que nos ha hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramando libraciones como hemos hecho nosotros y nuestros reyes y nuestros príncipes y las ciudades de Judá y las plazas de Jerusalén, y fuimos saciados de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libraciones, nos falta todo, y a la espada y al hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, le derramamos libaciones, ¿acaso nosotros hicimos tales libraciones sin saberlo nuestros maridos? Ellos les está diciendo: Dejen esas cosas. Y ellos están confundidos, están diciendo: Pues nos está pasando las cosas que nos están pasando porque no les hemos ofrecido a nuestros dioses como lo hacíamos antes. Van de mal en peor, ¿no? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo todo el vulgo que le había respuesto, diciendo: ¿No se ha acordado Jehová y no ha enviado a su memoria el incienso que ofreciste en las de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? ¿Y no pudo soportar más a Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habías hecho. Por tanto, vuestra tierra fue asolamiento y espanto y maldición hasta no quedar morador como hoy, porque habéis quemado incienso pecasteis contra Jehová y no obedecisteis la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni sus estatutos, ni sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como este día. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así habla Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras esposas hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos, lo ejecutasteis diciendo: cumpliremos efectivamente a nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarse libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí que he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo: viva el Señor Jehová. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y hambre, y hasta que perezcan del todo. Y los pocos hombres que escaparen de la espada volverán a la tierra de Egipto, a la tierra de Judá y a todo el remanente de Judá que ha entrado en Egipto, a morar allí sobre la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que este lugar os visito, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así dice Jehová, que he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de los enemigos, en mano de los que buscan su vida, como entregué a Sedequía, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que busca su vida. Vamos al capítulo 45. Palabra que vino a Jeremías profeta, a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribió el libro, estas palabras de boca de Jeremías, el año cuarto de Joaquín, rey de Josías, rey de Judá, diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, a ti, Baruch, tú dijiste: ay de mí ahora, porque me he añadido a Jehová tristeza sobre mi dolor, trabajé en mi gemido y no he hallado descanso. Una de las cosas que vemos de la verdadera gente que trabaja para el ministerio sufre mucho, sufre prejuicio, sufre discriminación, sufre afrenta, sufre calumnia, sufre muchas de las cosas. Aquí Baruch, un siervo de Dios, que fue el escriba, y mucha gente argumenta que es el que escribió la mayoría parte del libro, que tal vez todo el libro de Jeremías, está sufriendo afrentas por haber escrito y por haber llevado las palabras de Dios a su gente, ¿no? Y acuérdese que Dios le había dicho a Jeremías: yo te pondré como muro de bronce, van a venir esta gente y te van a enseñar los dientes de malo que son, pero yo estaré contigo, Jeremías, tú lo que establezca va a ser establecido, porque yo estoy contigo. Y no nos equivoquemos que pensando que la persecución no existe en la iglesia, porque la persecución se dejó en los últimos días, la persecución sigue viniendo. Hay un libro que, si usted lo puede leer, se llama, ¿cómo es que se llamaba? Permítame, lo voy a buscar. El libro se llama Heavenly Men y está en inglés, no sé si está en español, pero puede. Es la historia del hermano Yun Lee. Y él nace en 1958, es un exiliado líder de la iglesia cristiana china, evangelista y actor de la propuesta del movimiento Jerusalén, volver a Jerusalén. Y el libro de Jun se relaciona con extrema persecución y los milagros de la liberación, similares a los encuentros de la narración en la Biblia. Todos pensamos que las cosas de la Biblia ya no pasan, ¿no? A pesar de una vida de pobreza en China, él ya ha tenido la fama de hablar con muchas gentes acerca de su testimonio. Y en el libro, ese libro no lo pude soltar, lo leí como en 3 días, yo creo, y es un tiene como 400 páginas, pero en el libro él cuenta que China es ilegal todo lo que es la religión, ¿no? Porque son comunistas. Y él tiene un sueño, él desea aprender la palabra de Dios y tiene un sueño de un viejo que le enseña una Biblia, porque en esos lugares en los 50 no habían, 60 no habían Biblias, y le entrega una Biblia, él se la llega a memorizar y va y Dios le dice que lo va a mandar a las naciones, lo manda a las naciones, llega a estar en prisión, lo meten un buen tiempo a la prisión, Dios lo saca de la prisión, así como sacó a Pablo, y lo trae. Y predica su testimonio, es un testimonio increíble, no se los quiero arruinar, pero es un testimonio increíble de las cosas que hace Dios. Pero lo que me sorprende del hermano Jun es el sufrimiento que él pasa por la palabra de Dios. Y vemos cómo en China se está floreciendo el Evangelio de una manera que no, esto es uno de los pioneros que hizo florecer por medio del Espíritu Santo el Evangelio, ¿no? Y vamos a seguir leyendo. Así dice Jehová, que he aquí que yo destruyo lo que edifiqué y arranco lo que planté y toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, y a ti daré una vida por despojo en todos los lugares a donde vayas. So, aquí Baruch se estaba quejando, ¿no? En vez de bendiciones, creo que traen maldiciones, eso es lo que estaba diciendo. Estaba pasando muchas pruebas él cuando él estaba haciendo la obra de Dios. Y Dios le dice, no te preocupes tú de edificar algo aquí en esta tierra, esto aquí es pasajero. ¿De qué me sirve yo tener un palacio, tener una iglesia de 10.000 miembros si yo estoy en pecado? ¿De qué me sirve? No, no me sirve de nada. Pero aquí le da una promesa a Dios y le dice que no la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre esta carne, ha dicho Jehová, y a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares donde vayas. Despojo era lo que pasaba después de la guerra. El despojo es lo que pasa después cuando hay una guerra, hay una gran guerra, ¿no? Y todos los muertos dejan algo, pertenencias, ¿no? Y las personas van a recoger las pertenencias de los muertos y hacen muchas riquezas así, ¿no? Dios le está diciendo, me gusta cómo lo dice una versión en inglés que está más clara y se las voy a parafrasear porque lo voy a estar leyendo así cuando lo estoy leyendo en inglés. Y le dice, el Señor Dios de Israel tiene un mensaje para ti, Baruch. Tú has dicho, me he sentido sin aliento, sin esperanza. Porque el Señor me ha mandado mucho sufrimiento y mucha amargura. Yo ya estoy cansado y gastado de quejas y de oración y de quejidos con Dios. Yo no encuentro, has dicho, yo no encuentro reposo. Y el Señor le dijo a Jeremías, dile a Baruch, así dice el Señor, yo estoy a punto de derribar lo que yo he construido y estoy a punto de arrancar lo que yo he plantado y yo voy a traer esto sobre toda la tierra. ¿Por qué estás buscando cosas grandes para ti? No busques esas cosas grandes, porque yo, el Señor, afirmo que voy a traer desastre a toda la humanidad. Pero yo te voy a dejar que escapes con tu vida donde tú quieras que vayas. Yo creo que esta es la promesa de la vida eterna, ¿no? Va a traer destrucción a esta carne Dios como cuerpos, o no podemos hacer planes por esta vida, pero la promesa es la vida. Dice, donde quiera que vayas, yo te voy a dar vida eterna. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente. No lo que pasa aquí. Esto va a ser destruido, va a ser quemado por fuego, como dice Jesucristo. Pero la vida eterna, eso es lo que tenemos que enfocar nuestros ojos. Ahora tú me dices, pues no voy a ir a la escuela. ¿Para qué? Si voy a enfocar mi vida en eso. Necesitamos gente intelectual que defienda las cosas de Dios. No es que Dios necesita defender por sí mismo, pero que explique las cosas. Qué bueno sería que nuestros jóvenes se especializaran en la física para que cuando ellos entendieran las leyes de la física y de la astrofísica, ellos o de la del universo, no sé si es astrofísica, es algo así. Lo que quiero decir, que entiendan las leyes del universo conforme a la física, a la ciencia física, y astrofísica creo que es otra cosa, no me malinterprete tampoco, que entiendan el concepto de la gravedad y que expliquen, hey, ¿me entiende? Que entiendan todo el concepto y que traigan a la luz la gran creación que Dios ha hecho en este mundo. Qué bien que tuviéramos gente que se especializara en programación de computadoras, así como el joven o el hombre que ha hecho este tan gran programa que se llama The Word, que nos trae la Biblia en programas. Qué bien, ¿no? Y traemos gloria a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho. So, que Dios los bendiga y que tengan muy bonito día. And God bless you. Please visit our website, www.mawministries.com. Thank you.